Señoras y señores, con ustedes los callos. Hola, buenas, ¿qué tal? Vamos a tocar unas canciones ya mismo, ¿verdad? Muy bien. Flor de papel para ustedes y para todos los radioescuchas. ¿Qué dice así? Flor de papel es lo que es, no se pudre ni huele bien, le tocó ser así. Los colores, los amores, salpicados por las lágrimas, de verdad como mi flor de papel que está ahí, junto a tierra de los días, viento rompe la foto de la tarde, ahora todo se mueve, menos mi flor de papel, no está triste ni tiene sed. Solo es lo que no se siente bien, no se siente. De la nueva cosecha de los callos. Una flor de la nueva cosecha. Es verdad, un tema romántico. Estamos más grandes y más románticos y tratamos de hacer así poesías que nos gusten y nada, ¿no? Es una canción cortita pero simpática, para nosotros al menos. Espero que para la gente también. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos otra? Y tocan otra. Otra más, otra ¿Ah, más. ¿Sí? Otra vos más. Hacés lo que cante el bajista, que es un tema, ¿eh? Va a cantar él. Hola, vos asumís el riesgo. Yo asumo el riesgo con todo. Buen día, buen día. Epa. Buenas, buenas. Estamos acá con dos de los tres callos, José y sí, Rubén. Le mandamos un gran saludo al baterista que le tocó trabajar hoy. Sí. Y cada tanto toca. Cada tanto toca. Va a ser un gran abrazo a Esteban. A ver, sí. Es muy difícil decirte cosas si yo estoy triste. Y más difícil con tantos puntos por resolver. Haciendo fuerza seguimos juntos si es conveniente. Porque sabemos que separados no estamos bien. Podés cambiarme en algún aspecto, podés hacerme sentirme bien. Tengo los dedos y llevo el peso sobre mis pies y seguiré con vos buscando agua en el desierto, vos y yo, hasta que acabe nuestro tiempo. No tiene gracia la paz del perro que no hace nada. La espera ingrata, la dulce farsa, la fianza alta. De dónde vengo, nos conocemos todos las caras. Y ya sabemos quién juega limpio y quién hace trampa. Puedo entregarme en cualquier momento, puedo fingir que me siento bien. Tengo los dedos como trapecios y llevo peso sobre mis pies. seguiré con vos. Buscando agua en el desierto, vos y yo, hasta que acabe nuestro tiempo. Muy bien. Bravo. Amable. ¿Qué pasó ahí? Saltó la púa en el medio, pero... detalles. Está bien, estamos bien. Son horarios difíciles. Sí, y más para venirse desde Campana. Desde Campana. 80 km. 80 km, es verdad. Así que, bueno, un placer estar acá. La verdad que estamos muy contentos. Agradecemos mucho siempre la buena onda de la gente de Pulenta. Y bueno, vamos a ver si lo hay que retribuir esto. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cantamos otra canción? Estamos en sus manos hoy. Contamos un poquito, Los Callos es una banda que arrancó en los 90, es una banda que surge de ese contexto, que al día de hoy tienen 6 discos de estudio, más un disco, digamos, no es un compilado, es un disco donde ellos vuelven a grabar sus temas más emblemáticos y los editan en forma conjunta. O sea, serían casi como 7 discos de estudio. Sí. Allá en Campana la gente corea las canciones en los fogones, o sea, las armas fogones, y la gente corea los temas de ellos. O sea, tienen temas muy populares en lo que es el cancionero que se canta allá. Sí. Y obviamente cuando vienen acá, uno va, me pasó ir a verlos, y que efectivamente, mucha gente cantando, claro, porque son todos los que, mucha gente que estudia en Campana, que viene a estudiar acá, los va a ver. Todo. Bueno, es una banda muy alegre, con muy lindas melodías, y que para nosotros es un placer que estén acá, ¿no? Sí, agradecemos la invitación, y la gente también que nos va a ver siempre, de la gente de Campana, donde estemos va, sí. Y es una forma de mantenernos con la llama prendida. Estamos muy contentos de seguir tocando, uh-huh. De seguir con ganas de componer, grabar y tener propuestas, y siempre y disfrutamos mucho esto que estamos haciendo. Sí. Ya a esta altura, viste, con algunos intereses distintos a cuando son más pibe por ahí, ¿viste? Uh-huh. Pero la verdad que estamos... ¿Qué diferencia hay en esos intereses distintos? O sea, y qué sé yo. Ya tenemos menos pretensiones, digamos. Claro, entonces a lo mejor sin querer... Ya sabemos que, ¿viste? El avión es más difícil. Claro, qué sé yo. Conseguimos la combi y ya estamos más contentos, ya está. Claro, ¿viste? Es verdad. Esa sabiduría de... Claro. Tampoco somos tan viejos, digo, no. Pero gente, ¿qué va a pensar? Boludo, tenemos 60 años. Claro, no, aprender a darse cuenta por ahí, ¿viste? Y eso nos permitió disfrutar un montón lo que hacemos, ¿viste? Sí. Está buenísimo poder todavía ensayar 2 o 3 veces por semana, tener, ¿viste? Grabar, tocar, que vengan amigos a escucharnos, que nos inviten ustedes a la radio. O sea, estamos recibiendo cosas que a lo mejor no lo esperábamos, ¿viste? Y está buenísimo eso, ¿viste? Está buenísimo. Así que por eso seguimos para adelante, ¿viste? Sí. Es un placer, ahora ya vamos con nuestros hijos a los shows. está bueno, la verdad que se disfruta mucho. Un día de estos va a venir uno de los pibes con el demo de su banda. Claro, nos va a hacer competencia, fuera. No, la verdad que estamos disfrutando, un momento de disfrute de Los Callos. ¿Hay un toque que se venga pronto en Capital? Justo no, se cayeron un par de fechas, pero tenemos el sábado que viene tocamos en Zárate, para el que quiera ir a visitar el puente, que es muy linda, una linda gran vista. La juegan de locales ahí. En Zárate fue la primera vez que los vi, en el Zárate Rock, hace ya 3 años. Estaba laburando, cubriendo un festival que yo valoraba porque era... Se llama Zárate Rock, hecho por un productor de ahí, con una grilla, con muchas bandas locales y algunas titulares fuertes. Y en el medio de esa vorágine, a veces un poco cansadora, aparecieron Los Callos con una seguidilla terrible de hitazos uno tras de otro, que me llevan a decirles, pero ¿de dónde salieron estos pibes? Que tienen todos estos temas tan buenos uno tras del otro. Entonces ahí los conocí y desde ese momento no pude despegarme de sus discos, de sus canciones. Qué bueno, buena onda. La verdad que estuvo bueno el festival. Y sí, nosotros se nos hace más cómodo tocar allá en Campana. Sí. En Campana ni hablar. Y Zárate también. Y este es un lugar que se llama Almacén Cultural. Es entrada gratis. Está bueno. Y acá van a salir fechas. Tenemos una fecha en septiembre en La Plata. Siempre te autogamos. Pero también... Y si no, 80 kilómetros. No es tanto. Si no, 80 no es tanto. Es verdad que a veces suena... y bueno. Y además, viajar a La Plata, viajar a Zárate por una noche, es como irse de vacaciones una noche. Está bueno. Porque uno está en una ciudad que no es la suya. Está bueno. A veces vale la pena el viaje, porque uno vuelve más descansado. Vuelve como se dice, unas mini vacaciones. Y hay gente linda, hay hay otros aires. Es más, sí, le mandan un mail a los callos y si tocan un sábado a la noche, el domingo al mediodía hacen un asadito, algo se arma. Tenemos gente donde hospedar, para hospedar gente, sí, está todo bien. El mail es loscallos.collas, Hotmail, ahí nos convocan al toque y tenemos, sí, contacto. Porque la página está siempre ahí, pero a veces cuesta mantenerla al día, claro, y eso, ¿viste? También hay un Fotolog y también hay un Facebook. Claro, así, uh-huh, que, pero bueno. O sea, lo buscan. Y si no, nos preguntan a nosotros. Nosotros estamos enterados de lo que nosotros somos. Nosotros somos los RRPPs, sí, de los callos. Eso está muy bueno. Vamos con un tema más. El anterior me encantó, es un tema, ¿cómo se llama? El anterior es Trapecios, es un tema, el que canta José, ¿no? Sí. Trapecios es un tema que salió en un disco llamado Fugaz, un disco medio acústico, claro, nuestro, sí, que sí, en realidad tiene versiones con contrabajo y eso, pero bueno, así, sí, lo hacemos. Temazo, es un temazo. A mí me gusta, sí. Y también no queremos hacer mucho de control acá, tenemos temas más punkies, claro, y todo. Hagan, sí, hagan, sí, un poco de rock and roll. Sí, sí, hagan, sí, uno punky, hagan uno punky. Quería aclarar, quería aclarar que tampoco lo de los callos es tan acústico. No, claro, es eléctrico. Es un trío eléctrico. Rompan todo. Es un trío eléctrico. El, pero teníamos la opción de tocar el tema que va a salir en el compilado. Y dale. Pero no es muy fuerte. ¿Lo hacemos o no? Le damos la sorpresa. Un tema punky. ¿Algo más fuerte? Pero pueden hacer los dos, ¿eh? Pueden hacer los dos. Bueno, vas a hacer Hay Cariño, un rock and rollcito, ¿no? Tampoco es tan punky, pero para... Los Callos, Hay Cariño, por 93.7 FM Nacional Rock. Costumbre de tenerte, el momento de tocarte, o saber que estás llegando. Cómo hacer que no sea fácil acostumbrarse al carácter mimosamente salvaje. Y esto no es un juego, es algo serio, es importante. Ay, cariño, debería confesar que tengo miedo y no lo hago. Hay momentos en que cruzaría el mar y en otros solo me sentaría esperando. Inevitable. Ay, cariño. Ay, cariño. Al amor de nos cruzamos, al amor de la frecuencia, no hay una línea muy gruesa. Si allá no nos sonrojamos en la forma que nos miramos, ya enterramos la vergüenza. Yo no lo disfruto, no lo juzgo, no lo entiendo. Ay, cariño, debería agradecerte tu frescura. Muchas gracias. Una historia tiene principio y final, pero no hay forma capaz de controlar lo incontrolable. Roll. Muchas gracias, muy amables, muy amables. Bueno, vamos a leer mensajes. Un par de mensajitos que nos fueron llegando mientras, sí, ellos descansan para el próximo tema. Mandamos saludos acá a gente que nos está escuchando, como Jordi Gabela, Valentín y los Volcanes, que estuvieron acá hace 15 días, que vos los viste anoche en La Plata, cuando tocaron. Nos mandan un saludo también. Leticia Martín se queja de que siempre que está le está gustando lo que hablamos en un programa, entra una batería histérica y un pibe de los alaridos. Supongo que se refiere al tema de los pacientes que pasamos hace unos minutos. Bueno, cosas que pasan. Pero seguí escuchando. No sé, ¿la conocemos acá a alguien, a la compañera, amiga? No sé. Bueno, un saludo a Leticia y que nos tenga paciencia en nuestras elecciones musicales. Y Juli de Julia, que dice rompan todo. Acá, de los callos. ¿En Facebook hay algún mensaje? Facebook no, ya leímos hace un ratito los que había saludando las ratas calientes y Matías Verón saludando desde Campana. Muy amables. Bueno, después vemos si hay alguno más. Si llega alguno más ahora, el que quiera puede llamar al 499-0937. Puede escribir vía Twitter a hashtag Laura Pulenta, por mail a cosaspulenta@gmail.com. Por Facebook a Cosas Pulentas, acá nos está llegando en vivo ya otro, acá Leticia de nuevo, iba a decir bien los callos ahí con Flor de Pelpa, Funes Grosso, La Hora Pulenta, viene con hinchada personalizada el, muy bien, muy bien, el programa, y ahora van a hacer el tema que grabaron para el compilado. Dale, dale, que es por ti es por un ti, tema que... Muy, muy lindo. Bueno, dice, dos, tres, dos. Si hay necesidades que satisfacer o queda alguna deuda por pagar, hoy quiero la paciencia y no el poder para poner cada cosa en su lugar. Vení, acércate, dame un beso. Lo primero y lo demás puede esperar. Como si te gustaran los tiempos violentos, como que nunca fuiste a navegar. Si como con los dedos todo lo que puedo, comisaría del alma la moral. Apúrate que te espero, y esperándome carcome la ansiedad, y no puedo esperar por ti. Cambié mi forma de vivir un poco, de aquí en más recogeremos los. Con tanto día hábil me tocan los torpes, y el alma en la que corre sin piedad. Es consuelo de muchos el mal de los pobres, y el consuelo no es la caridad. Vení, que vos sos mi medicina, y allá afuera solo encuentro enfermedad, y no puedo esperar por ti. Cambié mi forma de vivir un poco, de aquí en más cogeremos los pedazos. Bravo. Estoy haciendo lío acá, perdón, gracias Juan. Está todo bien, está todo bien. ¿Les parece chirolas, alguno de esos? Pero charlemos un ratito más. Así, bueno, dale. Yo le comentaba cuando abríamos el programa que más allá del estrictamente musical, a mí ustedes me hacen acordar mucho a Guided by Voices. En el sentido de una banda de un pueblo chico, de gente que digamos está fuera de todas las escenas, de todas las movidas, sí, y se preocupa solamente por hacer pequeñas canciones lindas y, y ir grabándolas. Buenísimo. No sé si ustedes lo ven así o ustedes se sienten digamos como alguna parte de una escena. No, o... para nada, no. Nosotros somos de encima del norte, allá no. Hay grupos y todo, pero son movidas muy extrañas y... Mucho heavy metal por ahí, ¿no? Hay mucho heavy, hay muchas bandas, hay bandas muy lindas y todo, pero cuesta la movida, no hay jodido el tema de los bares para tocar, las habilitaciones y... Perdón, pero no, por favor. Sea, con el tema de la música, vos para laburar, para tener un proyecto así, ¿no? Y hacerlo funcionar y vivir de eso, tenés que dedicarle muchísimo tiempo a lo que no es musical. Claro. O sea, yo estoy muy feliz de poder vivir de tocar, toco una cosa, toco la otra, me pongo zapatos, todo. pero tocando. Entonces yo estoy re contento con eso y me da mucha paz el poder seguir haciendo esto, sí. Pero en vez de estar 8 horas haciendo otra cosa que no me gusta para nada, ¿entendés? Sí, laburás, además de los callos, haces laburos musicales. Claro, claro. Entonces poder mantenerlo con frescura, o sea que, viste, para mí, hoy para nosotros, vamos allá el martes, 8:30 y está buenísimo. Claro, no hay presiones de otro tipo. Ensayar, ¿viste? Claro, no es un laburo. Claro, eso es lo que te hablaba hoy de lo que estamos recogiendo hace ya un tiempo, ¿viste? Estamos disfrutando de los ensayos, de los programas que vamos, de la gente que conocemos, de amigos que van a tocar con nosotros, de... Ya hace rato que no nos rompemos la cabeza con nada, ¿viste? Sí. Si no da para que nos pase, no nos pasa, no nos importa mucho. Claro, entonces están como de vuelta, sin estar. Claro, ¿viste? Y seguimos componiendo y con ganas de grabar y con ganas de hacer cosas y temas nuevos y el público se renueva allá en la ciudad y está buenísimo, nos mantiene, ¿viste? Y bueno, si viene más vendrá y si no, mantenemos el disfrute, ¿viste? Y dándole para adelante. De hecho, dos de las canciones que tocaron hoy son muy nuevas, claro. una es inédita y la otra es muy nueva, es del último disco, sí. Y las otras dos, bueno, son bastante clásicas. No, Trapecio también es bastante, digamos, es de Fugaz. Sí, por o ahí... O sea que son... Ustedes tienen contemos que ellos tienen 5 o 6 temas que cuando las tocan allá... La gente salta como si fueran. Claro. Y ellos se dan el lujo de venir acá a este programa y no tocan esos temas. O sea, y no porque no quieran, sino porque también están con los temas nuevos y no, sí. No perdieron el disfrute, no el perdieron disfrute la novedad. Nuevo, sí. Si les vieran, lamentablemente la radio no permite, pero si les vieran las caras, ahora están como niños. Sí. Están los dos sonrientes, se los nota contentos. Sí. No es sábado al mediodía, me tuve que venir a Capital. No, es un placer. Desde ya, cuando agarran la guitarra es como que se les transforma el rostro. Sí, no, totalmente. Estos estudios también de Radio Nacional son terribles. Sí, ¿no? Qué bueno. Son un transporte. Nosotros vinimos hace unos años abajo. Sí. Y son todos iguales, así, grandes. Está bonito. Piano de cola. El piano es más grande que mi cama. Sí. Es increíble. Bueno, podés dormir una siestita acá, creo. Le pedimos a los del programa que viene después. Bueno, ¿quieren hacer un último temita? Hacemos para uno más, cerramos, dale. ¿Con cuál cerramos? Tenemos, la lista llegaba hasta acá. Un clásico. Toquemos un clásico. ¿Qué hace vos? El clásico para la gente. Nada, hacemos nada. Acá nos llega por Facebook otro mensaje de Mariano Matulich, que les manda un saludo amigo. A los sorprendentes gemelos Álvarez. Grande, es pariente, aunque suene ese apellido, es pariente nuestro. Mariano, es músico también. Es gran cantautor, músico. Mariano Matulich, se lo recomiendo. Bueno, toquen algún tema que a él le gustaría escuchar. Bueno, él le encanta nadar. Bueno, un clásico de... Claro. Es uno de los hits de la banda. Claro, aparte venimos de una ciudad con un río bastante contaminado, pero con un río muy interesante. Vayan a nadar a la pileta. Claro, no vayan a nadar. A la pelo pincho. Pero bueno, vamos a nadar. Gracias, chicos, por la invitación. Gracias, realmente estamos muy contentos. Y espero que nos veamos pronto. Sí. Vamos a ver pronto. Seguido. Sí. No te acordás lo que puse de mí. Y no hubo nadie que te venga a buscar. Por sorteo no te quiero ganar. Soy un paquete tirado por ahí. Estando solo tengo mucho que hacer. Pero quiero perder el tiempo con vos. Desaparecer juntos las nubes, que no me duelan más los golpes. Si estoy perdido ya no sé dónde ir. Es imposible mantener algún plan. Es imposible que algo vaya a durar. Quiero un rescate y vos te reís. Si estás hablando no podés escuchar. Estás segura de que tienes razón. Si solo fuera cuestión de tiempo, tiraría todo por la borda. Y a vos también. Y yo detrás. Salud. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. Malo, che, muy amable. Muchas gracias. Bueno, y así damos por concluida otra edición más de La Hora Pulenta. Le agradecemos al compañero Funes, a los callos Pepe Undiano en la operación y también Marcelo Cruz, que estuvo acá operando el sonido en vivo. Nuestro productor ídolo total, Maxi Romero. Juan Strasburger, ha sido un placer compartir otro mediodía con usted. Lo mismo que vos, Nico. Bueno, nos vamos a ir escuchando un tema de Os Mutantes, esta banda brasileña que tanto nos gusta, y nos vemos el sábado que viene a la misma batidora, por el mismo Vaticanal.